manifestar el poder de fallecer, un reflejo más pasará para el fin, siempre es igual el maldito proceso. Objetivo es solo un chisme, lo más que va desarticulando nuestra bondad, nos aplasta, pero nos volvemos a levantar. Si tengo esquizofrenia o una paranoia, si estoy sano, soy el más demente, la solución es la muerte. Para dejar de sufrir, se acaban las tristezas, se aleja el dolor, la solución es la muerte. Para dejar de sufrir, se acaban las tristezas, aleja el dolor, la solución es la muerte. Para dejar de sufrir, se acaban las tristezas, se aleja el dolor, la solución es la muerte. Para dejar de sufrir, se acaban las tristezas, se aleja el